Y parece que fue ayer 20 años de aquel milagro, cuando llamaste a tus plantas, a tus jóvenes hermanos. Querías que te abrigaran en ese andar despojado. Partituras de metal en la tarde del lunes santo. Hay ciudad del santo reino, que a marzo llegó a tu tierra con el más bello regalo. En época de cuaresma se presentó ante Jaén, ante el Cristo que la acogió, mostrando sus primeros sones, esta nueva agrupación. Esa que un año después fue derramando solera por las calles de Jaén, un lunes de primavera. Poco a poco fue creciendo, fue dejando su legado, la agrupación musical, la de Jesús Despojado. 20 años han pasado desde aquel bendito día que nacieron nuestros sones, se cumplió la profecía.